Ese nebuloso personaje real, con su historia tanto individual como social y política, saturada de omisiones, como a la vez historia en la que desbordan actuaciones marcadas de ignominiosas servidumbre y obsecuencias, o sea, de tan taimado como hipócrita estilo, con sobreabundancia de fingida amabilidad y sencillez estudiada, destinada o empleada como carnada de inocuidad aparente, pero real caramelo recargado de mortífero cianuro, que si lo come queda mortalmente envenenado. Y si sus vapores los respira, por igual el sistema respiratorio y los pulmones son aniquilados. Y cuyo nombre es José Miguel Soto Jiménez. Después de una cuestionable, desde todos los ángulos, terrenos y puntos de vista, carrera militar de gabinetes, ante despachos y círculos, de los que las cualidades características de la milicia estaban desterradas al ródano, y que culminara en un apoteósico adueñamiento ilegítimo por saqueo y depredación de extensos terrenos de parques nacionales, como de tierras estatales nacionales con vocación turística, proyecto Guaraguau o algo por el estilo, no llevando a cabo un solo logro tangible del que en su sobresaliente vanidad pudiera hacer ostentación sin remordimientos, pues como toda criatura proveniente del fango ignominioso del que el primer condenado al ostracismo es todo lo que tenga relación tanto con la moral como con la ética, ya sea a escala personal, individual, social, política y o familiar, sin tener que recurrir a la sobreabundancia de menciones abominables por su intrínseca repugnancia nauseabunda de cosas y debilidades particulares, en su estéril mundo de fatuidades, Soto Jiménez procura dárselas de ser dueño del raquítico e insignificante liberalismo de pensamiento, y así repite todos los rasgos más vergonzosos del liberalismo obsequioso de América Latina y de esta media isla en particular. Y todo lo suyo, en su aventura de estéril intruso en el mundo intelectual, ya sea como escritor, sin pasar los límites del escritorzuelo, lo mismo que como pretendido historiador, en cuyo terreno no pasa de las especulaciones y letanías del culto a lo individual y subjetivo, para terminar empantanándose en los lodazales de la mitología y leyendas supersticiosas, hechiceras y fantasiosas de la apologética religiosa católico-cristiano-vaticanista, claro que redomadamente la calla del imperialismo en general y del yanqui o norteamericano en particular, suscribe todas las fábulas contrarias a la verdad de los hechos y de los acontecimientos históricos y sus causales, como de sus ulteriores significaciones práctico-concretas. Acérrimo enemigo de todo pensamiento crítico, como impostor del campo militar, no traspasa los límites de un condotiero o mercenario que vive de rodillas y postrado ante los dictados mágico-fantásticos y disparates inventados para vivir de ellos por la atalaya del crimen y de la esclavitud que es el cristianismo católico vaticanista. Como supuesto historiador, desde su condición de quien exhibe sin avergonzarse su ridiculez orgullosamente, no vacila en suscribir las fábulas de la enfermiza mentalidad cavernaria de sociópata de un dúo tan macabro como el de Meriño y Ulises Heró Lilís Caballón, secundado por mercenarios históricos como esa oprobiosa familia de los Enríquez y los Enríquez Ureña, especímenes ignominiosos en los que se entremezclan las sangres infectocontagiosas de los alabarderos de profesión como viles canallas con la de los no menos viles y canallas de leprosos morales de los espías como Narciso Ureña, padre de la tuberculosa Salomé Ureña y abuelo de todos los leprosos morales descendientes de Francisco Enríquez y Carvajal y dicha señora. Narciso Ureña era el mentor y guía del espionaje común del representante del ultrarreaccionario alias Papa Pío IX, último capo criminal de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria post-napoleónica. Fernando Arturo Meriño, alias Monseñor Católico, y su protegido y mercenario Lilis, del que era a su vez su mecenas dicho parásito sanguijuela, Fernando Arturo Meriño. Los papelitos apócrifos, como pruebas antropológicas presentadas con carácter de contundencia incuestionable y definitiva por el apologista canónico disfrazado de historiador laico Frank Moya Pons, descendiente del mismo Ulises Heró e incubado y amamantado por las lobas de la Iglesia Católica Vaticano, de las que Meriño seducía preñándolas para que parieran hienas de dos patas, tal cual es el caso del tema que estamos abordando. Así tenemos a los aventureros criminales de la Casa Vicini, que aparecen en nuestra historia como secuelas de la incidencia de la Santa Alianza en los destinos de la nación dominicana para desempeñar el papel de mecenas del fraude, estafa de la Trinitaria y el proserismo de un desaprensivo y de dudosa condición varonil, Juan Pablo Duarte y Díez, como junto a otros dos, y la lengua viperina de la gente católica, Rosa Duarte, quien hablaba mentiras con más frecuencia que sus ropas interiores, si acaso las usaba. Soto Jiménez, tenido como integrante del harén masculino, que al estilo del emperador romano Cómodo, el tirano Alimaña tenía, hijo a su vez de Marianela Jiménez, hija del poeta, de la prostituta y dada al crimen, Angelita Trujillo, y que a su vez fue parte del harén compuesto de amantes niñas del sátiro dictador Trujillo, y tenida esa situación como la causa del suicidio del hijo mayor del poetastro, y hermano, por tanto, de Marianela Jiménez, que Trujillo al parecer terminó casándola con el comerciante de sacos de transporte de productos agrícolas en la plaza de Villaconsuelo. Todo esto es solo una insignificante parte del embrollo de inmundicias de la que proviene Soto Jiménez, sin contabilizar las tantas de las que él mismo como protagonista creara. No obstante, no puede callarse ni intentar omitirse su función de agregado militar dominicano en Washington, esto es, en el corazón y cuna del imperialismo norteamericano. Ahí culmina su trayectoria escabrosa de agente cancerbero, condotiero, mercenario, represivo, al servicio de la política y la práctica ignominiosa de la subyugación y sometimiento de las naciones y pueblos, conforme el panorama predominante, caracterizado y definido por el pequeño número de países colonialistas e imperialistas, explotadores y opresores de un lado, y del otro lado la inmensa mayoría de pueblos y naciones subyugadas y explotadas, estando desde sus ancestros, padre, madre y hermanos, del lado de los imperialistas opresores, explotadores y expoliadores, en contra de las masas de los pueblos y naciones. José Miguel Soto Jiménez siempre ha pertenecido al submundo de los lacayos y vasallos, cipayos traidores del pueblo dominicano y de la nación dominicana. Sus ancestros, agentes de la dictadura de Trujillo y su Iglesia Católica Vaticano, como del imperialismo yanqui a la vez, compartiendo y celebrando sus crímenes y actos de tropelías contra la población y sus derechos. Luego, con la dictadura y tiranía del heredero y continuador de la de Trujillo y la Iglesia, que pasó a ser el tirano Alimaña Joaquín Balaguer de la Iglesia Católica Vaticano y directamente del imperialismo yanqui. Durante los 12 años no hizo sino servir junto a su madre, que era entonces del harén del tirano Alimaña, que usufructuaba la degenerada y aberrada Emma Balaguer Ricardo, del que pasó a ser parte a la vez José Miguel Soto Jiménez. Las aberraciones de que este exportador y panegirista tienen ahí sus raíces y su explicación. Así, adiestrado como ulterior agente espía al servicio del yugo del imperialismo, fácil le resulta su condición de pseudointelectual y escritor de pacotilla para cimbrearse en el despliegue de su práctica de agente del espionaje y la CIA del imperialismo yanqui, en cuyo seno nació, creció y se contaminó hasta los huesos. Como historiador, no alcanza niveles alguno que lo distingan, caracterizándose por entender la historia de la manera más chabacana, vulgar y rastrera, sustentada por anécdotas vulgares y capciosas, abjurando de las leyes y realidades objetivas que pautan la historia nacional y social, en tanto se convierte en una cotorra repetidora de las basuras y coartadas inmundas de la oligarquía y la superchería oscurantista que, encaminada a embrutecer y a envilecer a las masas, cocinan los jesuitas y sus elaboradores de tergiversaciones y falsificaciones de los hechos históricos. Nadie ha encontrado ni se topará con relatos que a título de historia haya elaborado José Miguel Soto Jiménez que tengan como columna vertebral las vicisitudes de la nación dominicana, de su origen y sobre la brega de los pobladores que son quienes hacen la historia, los sucesos y hechos históricos, no como relatos para anécdotas, sino arrancando y empezando por la lucha para producir los medios materiales económicos de su propia supervivencia y existencia. Estamos subrayando que este es el principio y la materia prima de la historia nacional y no lo que caprichosa ni voluntariosamente a cada hombre o mujer individualmente considerados se les ocurra caprichosamente llevar a cabo. Que es como ese espécimen digno de estudio que Soto Jiménez gusta hacer. Porque hay una verdad que sobresale por encima de todo, la cual consiste en que todo cuanto hace y dice este fatuo, y con lo cual pretende esconder su verdadera y aborrecible condición vergonzosa por degenerada, es fingiendo ser lo que no es ni remotamente. Esto se puede apreciar en su más íntima aproximación cuando, como fatuo, esto es, sin avergonzarse de su propia ridícula opinión y refiriéndose al provocador e insolente viaje de la Pelosi de la Cámara Baja del Congreso Imperialista Norteamericano a Taiwán, que es una parte del territorio de la República Popular de China, ocupado Taiwán por una banda de traidores y criminales de guerra que inicialmente encabezara el bestial criminal de guerra Chiang Kai-shek, tras ser derrotados en el curso de la Segunda Guerra Mundial, en tanto servían al imperialismo japonés y a su interés de subyugar y oprimir a China y al pueblo chino. Pasando el imperialismo yanqui, que busca ocupar la posición colonial de Japón en el lejano oriente, y lo logra al ocupar el papel estelar de los invasores imperialistas en esa región, y desde entonces dicho imperialismo yanqui es el que viene en realidad ocupando el territorio de Taiwán a través de la camarilla de los seguidores de Chiang Kai-shek. Los llamados historiadores como Soto Jiménez, que no son otra cosa que sirvientes y agentes del imperialismo como de la Iglesia Católica Vaticano, abordan el problema de manera muy unilateral. Como se puede apreciar en este caso, no toman como punto de partida la cuestión crucial de si la isla de Taiwán es parte del territorio chino o no, sino de que el imperialismo yanqui apoya que la camarilla de traidores que se han inventado que la isla de Taiwán ha sido proclamada como país independiente y soberano por la camarilla de traidores, lo que no tiene asidero por ningún lado que se le quiera abordar, una vez que dicho territorio es parte de la China continental y sólo ésta puede disponer de su soberanía. Dando de lado a esta verdad fundamental, Soto Jiménez pasa antojadiza y caprichosamente, pero conforme el interés geopolítico de los yanquis, a ponderar que Taiwán y sus camarillas poseen fuerzas militares que, siendo inferiores a las de la República Popular China, le pueden presentar una gran resistencia a China Popular antes de ser vencidas. Y pasa a elucidar a la vez que estimula los afanes separatistas de la camarilla dirigente de Taiwán. Soto Jiménez es, humana y socialmente, un guiñapo, parte de un tinglado de pervertidos homosexuales y maricones que desde las Fuerzas Armadas en el pasado y el presente le han causado grandes daños y agravios a la población, a la nación y al Estado República Dominicana, actuando en contra de la soberanía y la independencia de la República Dominicana, secundando la injerencia, la intromisión, intervención y dominio del imperialismo yanqui en nuestro país, en desmedro de la autodeterminación y siempre a favor de los más reaccionarios. Dada su escabrosa naturaleza y su festinada y aberrada formación, nada que contravenga su condición de agente y mercenario del imperialismo y la reacción nativa, usted lo encontrará llevando a cabo los crímenes y monstruosidades de la camarilla yanqui balaguerista. Soto Jiménez los celebra, apoya y festeja. Cuando pasó a ser agregado militar en Washington, luego de ser nombrado secretario de las Fuerzas Armadas, donde se confirmó su catadura de incompetente canalla de bueno para nada digno, pero fuente a la vez de todo lo ignominioso e infame. Como el imperialismo yanqui, compartido por demócratas como por la banda de los republicanos, posee una irresponsable y capciosa impostura que consiste en que de palabra dicen reconocer que Taiwán es parte del territorio de China, pero en los hechos se comportan con el criterio contrario, esto es que Taiwán es un territorio independiente. Y esto fue escandalosamente realzado con la actitud de la Pelosi, que lejos de ser una paloma de paz, ha quedado retratada como un buitre depredador. Como que el espectro Biden, si bien por una parte dice no compartir lo que quiso hacer la Pelosi, por el otro lado se comporta respaldando su provocación. Se trata de la repetición del libreto del guión aplicado en Ucrania de respaldo al nazifascismo de los sectores que desde la Segunda Guerra Mundial fueron abiertamente partidarios del hitlerismo, como es el caso del nazi ucraniano Bandera, que creó la República Nazi de Ucrania, cometiendo atrocidades monstruosas contra los mismos ucranianos trabajadores, al igual que contra polacos, húngaros, armenios y todas esas nacionalidades que hoy guardan celosa distancia del provocador Zelensky. Como bien lo ha advertido Henry Kissinger, Ucrania, al seguir el camino emprendido por el grupo de Maidán nazifascista y la facción militarista del mismo tenor del grupo Azov, se ha estado arriesgando a perderlo todo definitivamente, como ya ha logrado que se hagan independientes las repúblicas de Donetsk y Lugansk y la de Crimea, y se espera que lo hagan los pobladores de otras demarcaciones conforme las endebles raíces de la abigarrada Ucrania. Si al nazifascismo del Maidán, Poroshenko, Zelensky y el grupo Azov, el revisionista Putin les toleró la carnicería llevada a cabo por los grupos nazifascistas disfrazados de patriotas nacionalistas, fue debido a que Putin, como renegado revisionista y anticomunista rabioso, esperaba que esos grupos diezmaran las fuerzas básicamente de rusos comunistas de los territorios del Donbás. Por eso Putin se hacía el sordo y el loco ante las sistemáticas denuncias que los comunistas rusos de la Federación Rusa habían mantenido en alto y reclamado que el gobierno de Putin actuara en defensa de los rusos, en tanto Putin no lo hacía. No obstante, las fuerzas históricas revolucionarias de los comunistas pudieron demostrar que en ellos siguen depositadas las esperanzas de democracia y libertad que solo pueden tener pleno carácter bajo el socialismo. Y es lo que se está evidenciando a todo lo largo y ancho de Ucrania y la justa presencia de las tropas de la Federación Rusa en dicho territorio. Pues los habitantes de la región del Donbás son rusos, que nunca renegaron del socialismo, igual que la clase trabajadora y los intelectuales de la ex-URSS, que nunca abjuraron del socialismo. Volviendo al caso de Taiwán y a la superficialidad adocenada y de sirviente de la política y los intereses colonialistas del imperialismo norteamericano que esgrime con la más insolente desfachatez propia de su podredumbre de bastardo y degenerado inveterado, el disoluto José Miguel Soto Jiménez, el nieto de su abuelo e hijo de su misma madre, no cabe duda que su único interés, el del cipayo Soto Jiménez, es hacerse el simpático, haciéndole el juego a las provocaciones imperialistas yanquis a China con la cuestión taiwanesa, y ganar bonos ante los halcones del Pentágono y los buitres de Wall Street para que lo tomen en cuenta en cualquier crisis extrema de la inestable situación política dominicana que a fuerza de corrupción e impunidad, más entreguismo y redoblamiento de las medidas de empobrecimiento de la gente, crean un barril de pólvora. Si Soto Jiménez tuviese un ápice de sentido común y otra porción parecida de dignidad, tanto personal como nacional, y no dejara sin control su bastarda naturaleza de tiburón cebado, pensaría dos veces su aliento a la desaprensiva política provocadora de injerencismo del imperialismo norteamericano. La respuesta de China Popular a las provocaciones de la Pelosi, cuyos capitales se invierten en Taiwán con su hijo mayor haciendo allí de Lo Beijing, bien pueden tener un trágico desenlace fatal, ya que China Popular es seguro que no dará un paso atrás. Soto Jiménez, en su mundo de aberraciones obsecuentes y miserias humanas, antes de pretender pasar como sabiondo, cuando en realidad no pasa de ser un plátano barahonero con ínfulas de intelectual, ignora las palabras de un Henry Kissinger cuando aconseja a su gobierno norteamericano desistir del craso error de querer enfrentar juntos y a la vez a China Popular y a Rusia, y que busque en la distensión mundial lograr lo que no ha podido alcanzar en su loca carrera de provocaciones, injerencia y sanciones tan ilegales como arbitrarias, que solo han empeorado dramáticamente su situación, tanto internamente en los Estados Unidos, donde ya se habla abiertamente de guerra civil, como en el campo internacional, donde cada vez más países se ven obligados a distanciarse de la política yanqui y hacerle oídos sordos a sus cantos de sirena de guerra de rapiña. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.